Bueno, pues es un mensaje que cuando venga bien lo escribirán en pequeño, así resumido. Pero ahora voy a ensancharlo un poco más porque veo que hay personas que han escrito libros, gente extranjera, que hablan de mí, se ve que han estado aquí en Palma, me han conocido, que a lo mejor ha sido en la sinagoga, que yo a veces he visitado. Hay personas que han venido a mi casa cuando vivíamos en la otra parte, en las viviendas. Bien. Y para estas personas que no me conocen, les diré que yo nací allí en Mallorca, en el pueblo de Inca, y siempre hemos residido así toda la familia en Palma. Soy, pues, o pertenecemos, la familia, a estas personas descendientes de judíos. Aquí se nos ha llamado hasta ahora, ahora parece que ya no tanto, Xuetas. Siendo pues descendientes de judíos, sé por mi propia familia que después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, llegaron a la isla, bueno, ya antes iban llegando aquí a la isla judíos, o sea, israelitas, porque en aquellos tiempos el imperio romano dominaba todo el Mediterráneo y sobre todo Israel. Todo esto eran colonias del imperio romano. Estos hombres y mujeres, si llegaban aquí, a Mallorca, judíos, la mayoría seguían la religión de Moisés, pero algunos, pocos ya, eran amigos de Jesús de Nazaret. Por lo que he podido saber de esta forma que nos ha llegado hasta nosotros, forma oral de padres a hijos, los que seguían a Jesús no eran solamente amigos, había familiares. Según nos cuenta nuestro abuelo, nosotros somos descendientes de familiares de Jesús, de hermanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la enseñanza de Jesús era, y ha sido siempre para nosotros, una cosa muy sencilla. Jesús de Nazaret trabajaba, para, como los demás, para comer, y vivía. Él, que digamos, el judaísmo como religión, lo vivía, cosa que no hacían el resto del país, de Israel, y mucho menos los sacerdotes, que se contentaban todos en ceremonias. Jesús iba más al grano de la cuestión, y es cuando dice que los principales mandamientos es amar a Dios, los dos principales, y al prójimo como a uno mismo. Pero en aquel momento el nombre de Jesús era conocido porque se destacaba por sus predicaciones, pero había otros hombres que se llamaban también Jesús o Yeshua. No era él solo que se llamaba Jesús, como su madre María o José. Había muchos que eran José y también eran Marías. Que después haya en la historia otros que se llamaban Jesús y se han ido a otras partes del mundo, bien, pero aquí nosotros, yo mismo me refiero a este Jesús que predicaba el judaísmo sencillo, es decir, nada de sacerdotes, ir de forma directa a Dios. La meditación, la oración, todo esto en uno mismo. Nada de intermediarios. Y recuerdo que nuestro abuelo decía siempre, y claro, en mallorquín, el bon Jesús, el buen Jesús, es bon mestre, el bueno maestro. En sus tiempos de Jesús se le llamaba, en esta forma que diremos cariñosa, el buen rabí, que es esto, maestro. Ahora bien, la base de la enseñanza de Jesús es buscar a Dios, cada uno en sí mismo. Veo que en los evangelios que se han escrito, que han escrito muchos, muchos escritos de, sobre de Jesús, pero hay cosas acertadas como es esto de buscar el reino de Dios, claro, o esto otro de que el reino de Dios es de los pobres. Jesús no tenía, pues, riquezas materiales. No era un comerciante, un industrial, no era un sacerdote, a sueldo mucho menos, y no tenía estudios de ninguna clase. Sabía leer y escribir, como todo judío, porque en aquellos tiempos, y aún creo que sigue, la costumbre esta de que hay que aprender, sobre todo en la sinagoga, aprender a leer y escribir. Cuando se tiene 13 años, 13 o 14, que le llaman el Mishwa, una cosa así, palabra hebrea, que significa ya mayoría de edad para poder leer la Torá en la sinagoga. Muy bien. Pero ya digo, la base era y es buscar a Dios en uno mismo. 500 años antes de Jesús, unos años más o menos, así, un hombre también buscaba a Dios en sí mismo, y lo encontró y le puso el nombre de Buda, era Siddhartha, Buda, budismo. Tanto Siddhartha como Jesús eran personas que habían encontrado en sí mismo a Dios, al Espíritu, porque Dios no es una cosa que digamos un ser que tenga piernas o manos, lo que nos acercaría más sería o es la mente universal, y todo el universo infinito, pues su cuerpo. Ahora bien, ¿por qué se habla tanto de Jesús y se deja a un lado el mensaje, que es busca a Dios en ti mismo? Y resulta que cuando tienes este espíritu de Dios, vives la paz, la justicia, la sabiduría de Dios, que esto no tiene nada que ver con la sabiduría humana que se enseña en las universidades y escuelas, etc. Y sobre todo se vive la bondad. Cuando vives esto, la relajación, contemplación, y esto lo hemos dicho tantas veces, el éxtasis, el llamado viaje astral, la adoración verdadera, está dentro de uno mismo, al despertar este Cristo, este Espíritu, y es la verdadera comunión. Vives la vida al máximo, hasta donde puedes, en esta tierra, en este mundo, dejemos ahora los otros mundos, vives el Cristo. Y esto demuestra claramente que tanto judíos como católicos y protestantes no entienden nada, por mucho estudio que tengan, no entienden nada del llamado Mesías. La religión judía espera que venga el Mesías para arreglar el mundo. Los católicos y protestantes dicen que ya ha venido el Mesías y que era Jesús de Nazaret, pero que tendrá que volver por segunda vez para arreglar el mundo. Tanto los sacerdotes judíos como católicos y protestantes no saben dónde se encuentran, no saben qué se pescan, porque el Mesías, el Cristo, está, es una cosa viva desde que existe la humanidad sobre este mundo. Ya digo, dejemos ahora los otros mundos. Cuando se habla de profetas de Egipto, de China, de Israel, no se tiene en cuenta lo que significa esto. Estos hombres y mujeres que encontraban a Dios, lo encontraban en sí mismo, no a través de religiones organizadas, porque no existían. Por esto Jesús de Nazaret dice, cuando tú rezas, oras al Padre, reza, ora en secreto, tu Padre te ve en secreto, tal, tal, muy bien. Sin Cristo, pues no hay cristiano, como sin Buda, no hay Buda. Y esto podemos decirlo de todas las religiones. Sin Dios, el ser humano está vacío, no tiene las ideas claras en estas cosas, se aferra a lo que piensa poco, porque resulta que los demás le meten en la mente ideas tontas, si religión, si política, si las riquezas, si ricos y pobres, y claro, y hay una ensalada enorme en la mente de mucha gente. Todo por no entender que primero es el reino de Dios que se vive en uno mismo, el Espíritu, el Cristo. Y cuando se tiene el Cristo, que es luz, se ve todo claro. Las cosas se ven claras. Parece mentira que aquí, en Mallorca, en Palma mismo, he conocido de bastante cerca el catolicismo y el protestantismo, he podido leer, estudiar la Biblia con unos y con otros, y sobre todo con la sinagoga aquí. Muy bien. Teniendo el Cristo, el cristianismo íntimo en mi familia y yo mismo, cuando he podido comprobar que el judaísmo como religión, catolicismo, protestantismo, muchas denominaciones que he conocido, ¿qué ha pasado? Siempre lo mismo. Ricos y pobres, explotados y explotadores. Y cuando les he sacado a relucir la pobreza de Jesús, rabinos, sacerdotes católicos, pastores protestantes, ya se han alejado de mí, ya hemos terminado, ya como una señora aquí, una tal Jacqueline, de relaciones no sé cuántos, pública, no sé, de Israel y Palma, y yo creo que todo esto es más por el altruismo, me decía, tú tienes que buscar las raíces del judaísmo. Y claro, pero cuando yo le he dicho a esta señora y a los rabinos y a todos referentes al judaísmo, es que yo busco las raíces de mi familia, de mis antepasados, y me doy cuenta y he sabido que eran gente pobre, gente obrera. Y además de ser amigos de Jesús, algunos eran familiares de Jesús. gente pobre. Esto es mi raíz. Y han hecho judíos, no solamente ya sacerdotes, judíos de Mallorca, suetas. Y aquí a los ricos se les ha llamado hasta ahora oreja alta y a los pobres oreja baja. Cuando yo he hablado de la pobreza de Jesús, estos chuetas ricos no han querido saber nada de más de Cayetano. ¿Qué pasa? He conocido gente de dinero en Palma, gente chueta. No voy ahora a nombrar a nadie, pero alguna vez hasta incluso me han echado fuera de su casa. ¡Chuetas ricos! Que cuando les he hablado de la pobreza de Jesús, no han querido saber nada. Y cuando yo he dicho en la sinagoga que yo buscaba las raíces en el obrero carpintero Jesús de Nazaret, no. En la sinagoga tampoco ya, no, por aquí ya no, nada. Pero yo no necesito ni a unos ni a otros, porque teniendo al Cristo ya es suficiente. El Cristo, el Espíritu, y es lo que estoy aconsejando a todos los obreros y obreras, a todos los pobres del mundo, que busquen a este Cristo, cada uno en sí mismo, en la propia vida. El Espíritu, Dios, no es judío, ni mahometano, ni blanco, ni negro, ni español, ni americano. El Espíritu es universal. Quien separas es la humanidad. Bueno, los ricos han hecho la gran separación entre ricos y pobres. Y claro, y además de esto, después ya otras separaciones, y si blancos, y si negros, y si chinos, y si españoles, y si ateos, y no ateos, y si de esta religión y de la otra, y qué es todo esto. No. Está bien cuando se ha escrito sobre mí, que esta mañana yo lo pensaba y decía, bueno, los protestantes hablaron de mí hace años en una revista que salía en España, protestante, que se titulaba Esfuerzo Cristiano. Después, el catolicismo, con el teólogo este Miguel Magdalena, que vino aquí, escribió sobre mí en una revista en Madrid, El Siervo. Pues había venido aquí la revista esta, Interview. Bien. Este norteamericano, profesor de la Universidad Hebrea, que vino a mi casa también a visitarme y tal, escribió también y cosas y revistas y tal. Y después ya este libro de Rothstein, no sé cuántos, y ahora últimamente otro. Bien. Si quieren saber todas estas personas la idea clara y sencilla de este judaísmo pobre, de este Jesús, que algunos amigos suyos, y repito, y familiares, llegaron a Mallorca. No hay nada escrito. Hay incluso personas, historiadores, extranjeros, que me han dicho, pero todo lo que tú dices, ¿tienes algún escrito? ¿Tienes pruebas escritas? No, solamente es la tradición. Pero sabiendo una serie de cosas de Jesús que nos ha llegado hasta nosotros, cosas que no se han escrito, que nadie ha escrito y nadie sabe, prueba clara de que sí, somos descendientes, además, después de sucesores de Jesús. No sé si me aceptarán los que escuchen esta cinta, pero soy desciendo de la familia de Jesús de Nazaret, guste o no guste. Y no me vengan con cuentos y papeleos y dicen no. Porque cuando mi abuelo me dijo una vez, y esto lo he repetido muchas veces, que yo tenía unos 8 o 9 años, vivíamos en la Plaza de la Paja, tenemos que estar siempre en contacto con Dios. Tú procura estar bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones, a todos, judíos, católicos, de toda la religión, y sobre todo los que hablan de Jesús o lo rechazan, a todos los mandas a casa de una puta. Que era cuando mi madre, que era su hija, no digáis esto, padre, al niño, y él, pues los mandas a paseo, a ser puñetas. Porque lo importante es estar bien con Dios. Los sacerdotes sobran, y sobran estos sacerdotes de Israel. Los católicos, los protestantes, sobran todos los sacerdotes para estar bien con Dios. No necesitamos intermediarios de ninguna clase. Este es el mensaje de Jesús. Por esto se lo cargaron, porque estaba en contra del negocio que se ha hecho siempre a través de la historia humana, en las cosas de Dios. Bueno, a través de la historia humana, yo diría, cuando empezaron a montarse religiones, pero antes, cuando solamente había personas, los llamados profetas, que buscaban a Dios y lo predicaban, allí ya no había negocio. Pero cuando estos individuos empezaron a montar ya el tinglado, que esto seguramente ya empezó con los faraones, y en Egipto y en China, países antiguos, claro, cuando ya empezó el negocio de sacerdocio, ya estamos liados. Jesús de Nazaret no tenía necesidad de ir a ningún sitio, salir del país. Y esto después lo hemos podido comprobar, o yo mismo, porque para buscar al Cristo no he tenido nunca necesidad de salir de Mallorca. Me hicieron salir de Mallorca con la Guerra Civil de España. Me llevaron a las montañas de Guadalajara con esto de la guerra. Y por tener este ojo derecho operado desde niño, pues me mandaron otra vez aquí. Esto es lo único que... Sí, he estado unos días de vacaciones también en Barcelona, pero nada más. Para buscar el Cristo, para buscar las enseñanzas de Dios. No he tenido necesidad nunca de salir de la isla de Mallorca. Y comprendo muy bien que no hay ningún ser humano que cuando busca a Dios, en cualquier lugar del mundo, cuando vive el Espíritu, no tiene necesidad de ir a buscarlo a ningún lado, a ningún sitio, y mucho menos a estudiar. ¿A estudiar qué? ¿Con seres humanos como tú, que no saben nada o menos? No.